11 y 17 minutos, recuperamos en el día de hoy nuestro espacio Cuaderno de Campo. La pasada semana no pudimos ofrecérselo, pero ya decimos, regresamos en el día de hoy con este apartado en el que nos acompañan todos los jueves, nos acompaña el naturalista ubriqueño Manolo Canto, a quien antes de pasar a anticipar los contenidos ya damos la bienvenida. Manolo, bienvenido, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a... Dos semanas de ausencia, pero bueno, las obligaciones laborales pues no lo han permitido. Pero como decimos, bueno, regresamos en cualquier caso con los contenidos habituales. Vamos a tener además nuestro juego ornitológico, así que atentos los oyentes que lo habrán echado en falta en estas últimas semanas. Y nada, iremos también con esa sección que hemos incluido en las últimas semanas relativo a la micología, a las setas. Hoy nos quedaremos con los níscalos. Sí. Así que bueno, es simplemente un anticipo de lo que va a llegar. También hablaremos del tiempo, por cierto, ahora ya enseguida. Pero si te parece, Manolo, directamente vamos a escuchar el sonido en el juego ornitológico. Hoy no es un canto, ¿no? No es un canto en sí, sino es más bien el sonido que emiten ciertas aves. Y que bueno, vamos a pasar a escucharlo y a ver qué se oye por ahí. Esto venía bien para este sonido para Halloween, creo yo. Pues sí. Porque da un poco ahí de miedo. Bueno, pues sonido de un ave. Nos tienen que decir cuál es. No es complicado. No es difícil, entonces. Pero bueno, a ver qué dicen nuestros oyentes. Y creo que ya tenemos respuesta. Diego ya ha acertado, creo. Seguro. Creo que por LINE ya nos ha enviado la respuesta acertada. Sí. Y Josema también. Sí. Bueno, pues han sido muy rápidos. Muy rápidos, están atentos. Y certeros. De todas formas, evidentemente, esto es para todos los oyentes y para que sigan, nos vamos a decir lo que han dicho esos oyentes porque han acertado y por tanto vamos a dar un poco más de vidilla al juego. Es el sonido en el día de hoy de un ave que deben, intentar acertar. Cada semana vamos conociendo las aves por sus cantos o hoy, como en el día de hoy, por sus sonidos. Que vamos a hablar, Manolo, de un tema muy recurrente, ¿no? Cuando se encuentran dos personas, del tiempo, ¿no? ¿Qué tiempo hace? Oye, ya hace frío. Pero bueno, pues porque en estos días atrás se ha presentado un informe que habla de las consecuencias del cambio climático, ¿no? Que seguramente la estemos ya notando a través de manifestaciones del tiempo como la que estamos viendo, ¿no? El tiempo que incluso se ha acuñado, ¿no? En estas últimas semanas, ese nuevo término de veroño, por las temperaturas altas, que no terminaba de finalizar el verano. Sí. Y ahora casi que nos hemos metido ya directamente en el invierno por ese bajón de temperatura, ¿no? Sí, el tiempo está muy muy muy alterado, muy cambiante. Parece ser que las estaciones como que se están fundiendo unas con otras, ¿no? Es decir, que el final del verano y el inicio del otoño es prácticamente lo mismo. Era un otoño averanado o un verano otoñado, no sé cómo decir, pero sí, se ha salido un término de veroño. Y después, también ha aburrido con la primavera otras veces, ¿no? Que sí, prácticamente del invierno directamente llegaba el verano. Casi. A calor horroroso de pronto, sí. Parece ser que, bueno, este tiempo tan alterado, fruto seguramente del cambio climático, como así también lo confirman estos científicos que han presentado este estudio, del cual ahora sí eso pasamos a hablar. El tiempo está muy alterado, ¿no? y las estaciones se van como fundiendo unas con otras, y da la sensación como que al final terminaremos con más o menos dos estaciones, una de verano e invierno, es decir, el otoño y la primavera como que van a pasar muy desapercibidos, ¿no? O van a ser de muy muy escasa duración. Y de hecho, ya digo, esta todo el mundo habrá podido comprobar que el otoño empezó más o menos bien, las temperaturas evidentemente bien de lluvia, las temperaturas se mantuvieron, pero las últimas dos o tres semanas hemos tenido temperaturas elevadísimas para la época en la que estamos. Y parece que volvemos un poco al verano, ¿no? Entonces, de pronto, el bajón de temperatura al cual tenemos es más síntoma de invierno que de otoño, ¿no? Entonces, todo esto tiene al clima alterado, tiene a las especies, bueno, a nosotros mismos, a las personas, nos tiene un poco también los cuerpos raros, ¿no? Pero las especies las tiene un poco alteradas. De hecho, hay muestras en el campo y en los montes de que algo raro está ocurriendo. Hay especies que están floreciendo cuando no deben. De hecho, el otro día me mandaban una fotografía, después pude ver la misma fotografía a través de las redes sociales, en Facebook, que habían sacado una fotografía de un endrino que estaba echando flores, cuando han terminado prácticamente en septiembre, octubre de echar el fruto. Y es que están totalmente, ya digo, los árboles un poco desorientados, las especies vegetales que se guían por las horas de luz, se guían por la temperatura, por la cantidad de calor que acumulan, pues se creen que están en primavera. Entonces había, no solamente endrino, había otras, me hablaban de otras especies que están floreciendo cuando no deben. Entonces esto lo que hace es alterar el comportamiento de los árboles, y las especies animales igual, ¿no? Ya es verdad que muchas especies no están emigrando, porque encuentran en la península, y sobre todo en el sur de Andalucía, o en el sur de la península de Andalucía, y más al sur de Andalucía todavía, es verdad, la zona del estrecho Gibraltar, se quedan ahí, no pasan a África porque no lo necesitan, tienen comida, tienen temperatura, y ese hábito de migración, por motivado evidentemente por el clima, pues lo evitan ya dejan de migrar. El otro día me comentaba una persona también que decía que las águilas culebreras, que siempre se van a final de verano, hay alguna todavía por aquí que no sé si es que está despistada, guiada por el clima, o es que ha dicho, bueno, yo me quedo ya aquí definitivamente, ¿para qué me voy a harta de volar? Es decir, que esto está trayendo consecuencias en como digo, en el funcionamiento de los ecosistemas, y al final puede traer pues graves problemas. Y es fruto probablemente del cambio climático que estamos viviendo, ¿no? Y que, como bien decía este grupo de expertos, que el día 2, creo que fue, estos días atrás, ha emitido un comunicado, bueno, un informe que se lo pasa a la Organización Mundial de Meteorología, indica ya de que los efectos del cambio climático pues son ciertos, es decir, que el cambio climático es un efecto ya real. Hasta hace poco todavía había parte, y todavía habrá, me imagino, una parte de la comunidad científica que no reconocía el cambio climático como tal, no apostaba porque lo que se está produciendo es un cambio climático, sino apostaba porque, bueno, son vaivenes de la naturaleza, vaivenes del planeta, que es verdad que se han producido a lo largo de toda la historia, pero no, incluso a veces incluso muy brusco, ¿no? De hecho, en la Edad Media hubo una pequeña edad de hielo, que se llamaba, ¿no? Una pequeña edad de hielo durante unos años que estaba toda Europa congelada, ¿no? Y igual que una pequeña edad de hielo, también hubo mucho antes una pequeña edad de exceso de calor, ¿no? Como una sequía gigantesca que parece que esto iba, pero parece ser, según los científicos, que esto era motivado por temas de movimientos de tierra, de temblores de tierra, de volcanes, de actividades volcánicas que provocaban eso. Estos cambios que se están produciendo son cambios muy definidos ya en cuanto a su motivación, ¿no? Entonces, este grupo experto dice que, es decir, que el incremento de CO2 en la atmósfera es lo que está provocando pues este cambio climático, y que ya lo garantizan o lo, no sé cómo decirlo, lo pueden certificar. Lo, ¿no? Certifican, estamos, esa es la palabra correcta. Lo certifican de que se está produciendo y que traerá pues consecuencias importantes, e incluso, si no se toman medidas, daños irreversibles. Y claro, lo que dicen los científicos, pues nosotros lo notamos a nivel ya local, a nivel cada uno en su entorno, pues lo notamos en lo que venimos diciendo, ¿no? Estos cambios bruscos del tiempo, estas lluvias que cuando llueve, llueve de manera torrencial, no llueve. Es verdad que aquí no hemos tenido a lo mejor unas lluvias torrenciales, pero si vemos las lluvias torrenciales que ha habido pues estos días atrás, pues recuerdo en Tenerife, creo que fue, después en la zona del Levante, en Cataluña, pues si vemos eso, en Mallorca también ha habido lluvias torrenciales, si vemos eso, pues estamos constatando de que algo está ocurriendo con el clima, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, que hay que poner pues pies en pared, ¿no? Precisamente es lo que se destaca en ese quinto informe de evaluación de estos expertos. Se trata del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, que lo que viene a decir es que hay un consenso científico en ese sentido sobre el origen humano de este cambio, sí, climático, ¿no? Hay consenso en que pues nosotros, los seres humanos, estamos detrás de, sí, lo que se está provocando con el tiempo, ¿no? Evidentemente, la actividad humana, la vida humana, porque los animales no transforman el medio, no transforman los alimentos de una manera importante como lo hacemos nosotros. Nuestra actividad de transporte, nuestras actividades de vida, a fin de cuentas, pues provocan provoca que tengamos nosotros echemos a la atmósfera residuos, ¿no? Igual que echamos residuos sólidos a la Tierra, pues a la atmósfera caen residuos, y residuos de todo tipo, y muchos de ellos son gases que provocan un efecto invernadero, que es lo que hace que se caliente la Tierra. Hombre, hay que decir que el efecto invernadero no es un concepto nuevo que ha aparecido ahora. Es decir, en la Tierra hay vida desde siempre porque hay un cierto efecto invernadero. Es decir, la Tierra está envuelta en una serie de capas de gases, de vapor de agua, de CO2, de otros gases que mantienen la temperatura de la Tierra. Es decir, crean un poquito de efecto invernadero que hacen que los rayos del Sol que penetran, que llegan a la superficie de la Tierra, cuando al reflejar y volver a la atmósfera llegan a estas capas, vuelven a ser reflejados hacia la Tierra en un alto porcentaje. Y hace que la Tierra, pues bueno, se pueda vivir y haya una cierta temperatura, ¿no? Si no, esto sería un planeta helado prácticamente. Pero ¿qué ocurre si estas capas de CO2 y otros gases que tenemos de manera natural se incrementan? Aumentan la concentración, aumenta el grosor. Pues claro, lo que ocurre es que todos los rayos que reflejan de la superficie de la Tierra, ninguno va a volver a la atmósfera. Todos van a ser rebotados. Es decir, se rompe un poco el equilibrio de temperatura, en equilibrio de energía, de entrada y salir de rayos a la Tierra, se rompe ese equilibrio y lo que hace cada vez es incrementarse la temperatura de la Tierra, de manera ya no natural. Entonces lo que está ocurriendo, y se está notando, pues como dicen estos científicos, ya con datos muy, muy contrastados y muy rigurosos, que se ha calentado la atmósfera, que se han acalentado los océanos, las masas de agua se han calentado, y eso que los océanos son capaces de absorber mucha temperatura, pero llega un momento en que ya no pueden absorber más y evidentemente se calienta, ¿no? Ya se nota ese incremento de temperatura. Los volúmenes de hielo y nieve que hay en el planeta, de nieves perpetuas, se están reduciendo, están disminuyendo. Esto trae consigo un efecto que es que se nota en ciertos sitios que el nivel del mar pues se va elevando. Se hacen pruebas y se constata fehacientemente que el nivel de CO2 ha aumentado como nunca ha estado en la atmósfera en toda la historia, por lo menos los últimos 800.000 años, que pueden hacer. Los científicos tienen pruebas para ver si realmente hubo CO2 o qué concentraciones de CO2 pudo haber en cientos de años atrás. Es decir, se están produciendo una serie de reacciones, una serie de procesos en la Tierra que a fin de cuentas pues van a traer pues eso, lo que estamos viendo, ¿no? Se nota el incremento de las temperaturas medias también, si cogemos temperaturas de toda a lo largo de la historia se ve que las temperaturas medias se han elevado. Se están elevando poquito, pero se están elevando. El número de días, por ejemplo, de días fríos, eso se ha constatado también en Europa, el número de días fríos y noches frías ha disminuido en el año, igual que ha subido el número de días con exceso de temperatura y con noches más cálidas, también ha aumentado. También hay datos por ahí que dice que el intervalo de los últimos 30 años, es decir, en los últimos 30 años ha sido el intervalo de 30 años más cálido de los últimos 800 años. Es decir, que hay datos que nos están diciendo que algo está ocurriendo, igual que se ve menos cobertura de nieve en ciertas zonas de Europa y de otras partes del mundo. Es decir, y hay un dato muy curioso que dice que en los últimos 100 años ha subido el nivel del mar 20 centímetros. Hombre, 20 centímetros uno puede pensar que puede ser poco, pero cuando hay localidades que viven prácticamente a nivel del mar, pues 20 centímetros puede ser mucho. Y además esta subida es exponencial, cada vez subirá más, ¿no? Esto hace que cada vez tengamos la costa más cerca, la costa, la parte de sí, lo que es los océanos, los mares, estén más cerca de la Tierra. Y, por ejemplo, cuando llegan en invierno los temporales, cada vez las olas se meten más en los espacios marítimos, cada vez las olas se meten más en las localidades. De hecho, llevamos dos inviernos que prácticamente en muchos lugares de España las playas se pierden, ¿no? Hemos visto el oleaje que prácticamente se mete en los espacios marítimos, ¿no? De hecho, el año pasado hubo hasta, grave daño porque hubo gente que queriendo hacer fotos en el espacio marítimo de las olas se las llevaba y todo, ¿no? Es decir, que se están viendo que se están produciendo cambios que ya son reales, ¿no? Y entonces este informe dice que hay que tomarse ya esto en serio, que si no se pone pie en pared ya, y cuando se dicen ya es ya, pues podemos tener daño verdaderamente irreversible y que se requiere un cambio de modelo económico, un cambio de modelo energético, de manera que las emisiones de CO2 se reduzcan, pero de manera drástica, ¿no? Incluso dicen que si no hay una reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, principalmente el CO2, ¿no? De aquí al 2030, pues los daños que se produzcan ya van a ser prácticamente irreversibles, ¿no? Es decir, ya no va a haber ningún tipo de solución, ¿no? Hablan de amenaza real ya, ese impacto irreversible, de que habría una posibilidad de que reaccionemos desde aquí al año 2030 Y, insistimos, esto no lo dice cualquiera, se trata de un grupo creado en 1988 por la Organización Meteorológica Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que lo integran 830 científicos, y este trabajo reúne las conclusiones de los últimos 6 años. O sea esto es como la Biblia del cambio climático. A nivel mundial. Sí, está claro. Y son gente que ya pues lleva mucho tiempo estudiando los comportamientos de clima a nivel mundial, pero que ya digo que a nivel local, en los que hemos estado un poco metidos en el tema de los ecosistemas, estudiando los ecosistemas, lo hemos notado. Yo recuerdo en mi etapa de trabajo en el Jardín Botánico, hacíamos control de especies vegetales, y recuerdo que algunas, que es muy concretas, que tienen hábitats de alta montaña, cada vez van subiendo de altitud. Cada vez había que ir más alto a encontrarla. Bueno, cada vez más alto no es de un año para otro, ¿no? Pero en un intervalo de 10 años se ha comprobado que antes había especies que habitaban en torno a los 900 metros y ahora están en torno a los 1000, en torno a los 1100. Y esto nos está indicando que estas especies van buscando altitud, buscando frescor, buscando más frío. Entonces, hay especies que están subiendo de altitud, y eso lo constato yo a nivel local, y esta gente pues lo constatan también todo a nivel mundial, ¿no? Y llegará un momento en que ya no puedan subir más, ¿no? En el caso de estas especies, ¿no? Llegará un momento en que ya no puedan subir más porque las montañas tienen una altura, con el paso de los años, no puedan subir más y tienden pues a desaparecer, ¿no? Entonces, como digo, son datos que están ahí, que son ya reales, confirmados, pero que ya digo que a nivel local también los estamos sintiendo, pues con todo esto que venimos hablando, ¿no? Hay que decir que esto llega hasta tal punto, el choque de las empresas con la emisión del CO2 a nivel mundial, que incluso hay un mercado de emisión de derechos de emisión de CO2. Claro. Se compra por parte de países a otros países la posibilidad de emitir CO2. Hasta donde se está llegando, sí, porque existe un descontrol absoluto. Claro, cada país tiene un límite, un tope de emisiones de gases, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hay países que superan muchísimo ese tope de gases porque tienen muchísima industria. Y hay países que, porque están menos desarrollados, porque tienen muy poca industria, no llegan al tope de contaminación, de emisiones de CO2. Entonces, ¿qué ocurre? Pues el país que necesita el tope más alto le compra derecho o le compra cupo, como decirlo de una manera, le compra el cupo de emisión a los países que no llegan a esos límites, ¿no? Esto es fruto un poco de la desigualdad de los países, ¿no? Claro, sí, y además no se pone freno a lo el que país, se ve. Claro, el país más avanzado es el que más contamina, y si está más avanzado tienes dinero, y como tienes dinero te permites contaminar más. A ver, desgraciadamente esto está montado así. Si tú tienes mucho dinero, contaminas mucho porque tu país está avanzado, pero además como tienes dinero, pues te puedes permitir el lujo de contaminar más, porque le compras la capacidad de contaminar a un país que no lo hace, ¿no? Cuando quien no contamina es el que tiene que estar más premiado, tendría que estar más mejor mirado y tendría que estar fomentado. Pero bueno, esto funciona así y hay países superpoblados con muchísima industria y no están dispuestos a renunciar. A veces cuando se habla, yo recuerdo, de haber dado algunos cursos, algunos talleres de temas de sensibilización medioambiental, este tema sale, ¿no? Los que vivimos en el primer mundo, que todos queremos tener comodidades, evidentemente, todos queremos tener aire acondicionado, refrigeración, todos queremos tener vehículo, si es de gasoil mejor, todos queremos tener unas comodidades, todos queremos evidentemente tener luz, agua, unas comodidades, un servicio, pero claro, después todos que nos quejamos del medio ambiente, entonces tenemos que reflexionar, ¿no? Es decir, es verdad que los grandes gobiernos, los grandes estados son los que tienen que poner pies en pared, son los que tienen que poner, las soluciones, pero también nosotros individualmente, a cada uno de nosotros podemos poner un granito de arena, y es reducir pues nuestro gasto energético, nuestro bienestar. No significa que vayamos a vivir como la época de las cavernas, pero bueno, a veces calentamos las casas más de lo que necesitamos, gastamos más luz de la que realmente necesitamos, gastamos más agua de lo que realmente necesitamos. A lo que voy es que estamos dispuestos a renunciar a ciertos servicios, a ciertas comodidades por el bien del planeta. Los países están dispuestos a renunciar a ciertos servicios y a ciertas comodidades por el bien del planeta. Ese es el quid de la cuestión, ¿no? A diferentes escalas, los gobiernos y las personas a nivel, familiar, a diferentes escalas. Estamos todo el planeta, la gente está dispuesta a renunciar a ciertas cosas por tal de que se salve el planeta. Pues no sé, habrá quien sí, habrá quien no, y habrá quien diga, mira, yo dentro de 100 años no voy hasta aquí. El que venga que jarré. Es un poco la respuesta que claro, suele lo que ser habitual. Habitual, mira, yo mientras no me achicharre yo, me da igual que mi séptima generación se achicharren aquí, me da igual, porque yo no voy a estar. También la situación económica no ayuda. La gente, ya hablando un poco de la preocupación de la gente por el medio ambiente, alguien que está en el paro, que está pasando problemas económicos, que su vida no es fácil, que tiene que levantarse todas las mañanas con la intención de buscar pan para su casa, pues esa persona le habla de cambio climático y dice, mira, a mí no me cuentes películas, que yo lo que quiero es cambiar mi situación, no el cambio climático, mi situación personal. Entonces yo, a mí no me digas que encima todo, no ponga la calefacción porque es que yo me tengo que quebrar la cabeza todos los días a ver cómo le doy. Es decir, que a veces este tema es complejo, lo que quiero decir. Este tema es complejo y todo el mundo tiene que poner su parte, pero entre que muchos no están por la labor de poner su parte ni están dispuestos a renunciar a las comodidades que tienen, y otros no es que no están dispuestos, es que sus preocupaciones son otras. El otro día leía un estudio de los intereses, era un estudio en el Ecobarómetro de Andalucía, sobre los intereses de los andaluces por el medio ambiente. Y claro, si preguntamos a bote pronto a alguien por la calle, ¿usted le interesa el medio ambiente? Y dice, ah, pues sí. ¿Está usted preocupado por el medio ambiente? Sí. Pero si le ponemos una lista de problemas, probablemente el medio ambiente está en el puesto 15, porque por delante está el paro, la sanidad, la educación, 40.000 cosas, ¿no? La seguridad. Entonces, con lo que está cayendo, dice, me voy a preocupar del medio ambiente. Entonces, este tema del cambio climático es un tema complejo. O se ponen los gobiernos y todo el mundo las pilas, o, bueno, el planeta va poquito a poco, muy poquito a poco a pique. Y aparte los intereses de las grandes petroleras, de las grandes empresas, claro. Que eso ya, bueno... Claro, el que tiene el negocio del petróleo, pues no lo quiere perder. Hay que apostar por las energías alternativas y energías saludables, y no se están desarrollando como se deben, porque puesto que, bueno, pues hay otras que es verdad que pueden tener un poco más de rendimiento, pero lo que tienen son, sobre todo, un gran peso a nivel mundial, ¿no? Un gran peso. Los grandes países productores de petróleo, pues mientras puedan vivir del petróleo, lo van a hacer, ¿no? Entonces, bueno, el tema es complejo. Yo siempre digo que nosotros no podemos hacer nada, digamos, el ciudadano de a pie, en este sentido, pero sí podemos hacer a nivel local. Si cada uno a nivel local puede decir, bueno, voy a intentar poner mi granito de arena, voy a renunciar, no a todo, pero sí es verdad, a ciertas cosas que a veces gastamos más de lo que necesitamos. Y yo creo que poniendo todo un poquito de granito de arena, cuidamos el planeta y además cuidamos nuestro bolsillo, ¿no? Es decir, porque si yo renuncio, no sé, es que se levanta uno por la mañana, pone la calefacción y igual se va uno a hacer los mandados y las cosas y está todo el día fuera y tiene la calefacción puesta todo el día. Un ejemplo, igual que se puede mucho. Y a veces, pues, oye, va a ser un poquito más ahorrativo porque me va a venir bien para no gastar tanta energía y además me va a venir bien incluso para el bolsillo, ¿no? Entonces, bueno, simplemente un poquito cambiar el chip y pensar que, bueno, que todos pueden poner un granito de arena, ¿no? Aunque en realidad los grandes contaminadores, eso no, ahí no vamos a poder hacer mucho por ahora. Bueno, pues todo ello al hilo, ya decimos, del informe publicado este pasado domingo por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el cambio climático. Un tema que queríamos abordar y también un poco coincidiendo, ¿no?, con bueno, el tiempo sorprendente en estos días, en estos meses, bueno, y de hace ya tiempo, como las temperaturas también son más altas de lo habitual, etcétera, etcétera. Sí, iba a necesitar decir una última cosa, que leyendo el otro día tenía un informe relativo al cambio climático. Parece ser que, bueno, el cambio climático no va a afectar de igual manera a todas las partes del planeta, ¿no? Al igual es. Entonces, pero sí había una cosa muy curiosa, es que la cuenca mediterránea, donde estamos, Andalucía, sobre todo, el sur de Europa, la cuenca mediterránea, son los lugares, pueden ser el sitio donde más puede afectarnos el cambio climático. Entonces, hay que ser consciente que vivimos en un lugar donde que es un lugar muy sensible a la alteración por el clima. Entonces, pues, podemos tender a que lo que es el desierto de Almería poquito a poco vaya avanzando en ciertas zonas y al final, pues no lo graves. Y bueno, la subida incluso del nivel del mar puede afectar a nuestras costas en los próximos 50 años, 100 años, con lo que eso conlleva, ¿no? Para el turismo, para el tema de desarrollo económico de la comunidad de Andalucía. Y como digo, vivimos una zona altamente sensible, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar de nuevo, por cierto, ya para terminar con este tema, dar paso a lo que, bueno, es la sección de Zeta. Vamos a escuchar rápidamente el sonido del ave que hemos seleccionado, que ha seleccionado Manolo en el día de hoy, que suena así, recordémoslo. Bueno, esa era una segunda parte de lo que escuchamos. Al principio, ahí está. Bueno, pues ya lo han adivinado varios oyentes y todavía pueden llamarnos, dejarnos su mensaje a través de las redes sociales, correo electrónico, line, para participar en este juego que les planteamos cada semana. Vamos con setas, Manolo. Sí. Los níscalos en el día de hoy. Los níscalos, que bueno, pues son uno de los más preciados, ¿no? Podemos decir, dentro del apartado de la seta. Sí, es una de las más preciadas para cierta gente. Gente que prefiere los níscalos por encima de los boletos, por encima de ciertas amanitas, pero bueno, es una seta bastante apreciada, que se comercializa bastante. Los níscalos son frecuentes, es una seta frecuente de encontrar, fácil de localizar en cierta medida, puesto que siempre van a estar relacionadas a las tallas del delicioso, por lo menos en tema de pinares. Siempre vamos a encontrar los pinares enterrados allí entre las hojillas de la acícula de los pinos, que están caídas en el suelo. Y como digo, es un grupo interesante a nivel de conocimiento en sí de la seta y a nivel de gastronómico, ¿no? Los níscalos pertenecen a los lastarios, al grupo de los lastarios. Lastarios porque son todas setas que este grupo Z presenta una característica, y es que por debajo, fundamentalmente por debajo de las láminas, entre las láminas, si las tocamos un poquito, le damos un cortecito, emiten una especie de gotitas, que es un látex, que puede ser de color blanquecino, de color cremoso, de color naranja, de color casi rojo, color vino, en función del tipo de lastario que tengamos delante. Pero que, como norma general, bueno, vamos a coger el lastario que se coge por aquí normalmente, el lastario delicioso, el níscalo. También está el vinosu, el sanguiflu. Pues son lastarios, en este caso, o níscalo, que estas gotitas son de color anaranjado, en el caso de lastario delicioso. Y después en el vinosu, en el sanguiflu, son de color anaranjado rojizo, ¿no? Casi su nombre no lo dice, vinosu de color vino, o el sanguiflu de color sangre, un color ya anaranjado y casi rojizo, ¿no? Esta gotita de látex que suelta, ¿no? Entonces, como digo, es una de las setas que, bueno, que no tiene excesiva problemática para confundirla. Se puede confundir con los falsos níscalos, con otro tipo de níscalos, otro tipo de lastarius, pero siempre van a echar otro tipo de látex, de color blanquecino, de color amarillento, de color blanquecino que después vira amarillo. Entonces, bueno, normalmente los que a nivel gastronómico solemos coger son estos, ¿no? El lastario, sobre todo el lastario delicioso, ¿no? Donde ese látex de color anaranjado. Existe también un lastario muy interesante a nivel gastronómico, que la gente no lo coge mucho, por este motivo, porque le ve las gotitas de color blanquecino, y es el lastario rugatus, que también existe por aquí, que es menos frecuente, pero también es frecuente de ver, ya no en los pinares, sino en Arconocal, en Quejigales. Este lastario rugatus también echa un látex de color blanquecino, por decirlo de alguna manera. Pero tiene el sombrero por encima un poco aterciopelado. La mayoría de los lastarios son setas, típicas setas, con su pie, con sus láminas, con su sombrero. En este caso, los lastarios y los níscalos tienen un sombrero más bien aplanado, deprimido por el centro, parece un plato, y deprimido por el centro, como una especie de embudito, un poco deprimido. De color, normalmente, pues son anaranjado claro, un poco más anaranjado tirando a rojizo, según la especie. Y como digo, pues son fácilmente más o menos reconocibles, ¿no? Más o menos reconocibles. ¿Especies que podemos encontrar de los níscalos en nuestra zona? Sí, lo que estaba comentando, el lastarius deliciosus, que es un excelente comestible de color anaranjado, que cuando, ya digo, le tocamos por debajo, las láminas sueltan una gotita de color anaranjado. Además, la manipulación de estos lastarius y del lastarius deliciosus, la manipulación hace que el pie, las láminas, el sombrero se ponga de color verdoso, por donde tocamos, se pone como de color verdoso, azulado, que da la sensación de que el níscalo, esto se ha estropeado, esto está mal. No, es que el tocarlo hace que reaccione de esa manera. Tenemos el lastario sanguiflu, que es un lastario igual que el níscalo, lo que pasa es que esas gotitas ya no son de color anaranjado, sino un color anaranjado cargado, es decir, un casi rojo. De ahí lo de sanguiflu, por sangre. Es un lastario también bueno, es comestible. El único problema que tiene es que después, cuando uno después va y orina a los dos días, se asusta un poco, ¿no? Porque la orina se torna de color rojizo, y uno puede llegar a pensar cualquier problema grave antes que... Eso pasa con varias especies, sí, de setas, ¿no? Sí, con los níscalos, por ejemplo. La orina coge un color anaranjado, pero en el caso del sanguiflu la orina es color rojo, así que uno puede llegar a pensar que el susto para una broma, alguien que lo sepa, pues le pone unos Sanguiflu y al día siguiente se descompone, ¿no? Entonces, bueno, tenemos eso, ¿no? El Sanguiflu por un lado y el Lactarius delicioso. Después está el Lactarius rugatus, que viene hacia igual, también aplanado, un poco deprimido por el centro, pero este es de color rojizo con terciopelo, digamos, lo toca y parece que está terciopelado el sombrero. No lo coge mucha gente porque cuando lo ve, dice, me parece un Lactarius, tiene gotitas blancas, ¿no? Y lo deja, ¿no? La gente va por el níscalo de gotitas anaranjado, cuando le cortas el pie, se ve el pie de color anaranjado, color zanahoria, ¿no? Es decir, que parece una zanahoria por el tallito. Entonces, pero también está el Lactarius rugatus que se come. Después, no hay especie excesivamente tóxica. Hay una tóxica que es el Lactarius crisorreus. Ese es tóxico, pero bueno, lo que es más sobre todo es súper picante, ¿no? Súper, súper picante, ¿no? Es tan picante que, bueno, se considera casi tóxico, ¿no? Pero no son los Lactarius especialmente, no se caracterizan especialmente por provocarnos graves problemas de salud. Lo que sí que me comentabas, por ejemplo, que se caracterizan por sus propiedades nutricionales, ¿no? Sí, el níscalo, por ejemplo, es de la mayoría de las setas, hay que decir que tiene mucha agua, mucha fibra, algunos elementos minerales, pero el Lactarius, el níscalo, los níscalos estos se caracterizan porque además son de las setas que tienen quizás más aportes nutricionales, tienen altos contenidos en hierro, acumulan alto contenido de hierro, en vitamina D, vitamina B, distintas vitaminas B, yodo, potasio, es decir, que sodio, es decir, acumulan una serie de componentes que a nivel nutricional y a nivel de elementos le viene muy bien al cuerpo. Es verdad, como todo, que no conviene comer mucho porque acumulan otros elementos que no son tan buenos para el organismo, pero bueno, pero en este caso es una seta que a nivel nutricional tiene un cierto aporte, los níscalos. Y ya digo, es una especie fácil de localizar porque siempre está metido en pinares. A partir de ahora ya, prácticamente cuando viene el frío, el níscalo no es de primera temporada porque el níscalo no es una seta termófila, no es una seta que requiera temperatura, como puede hacer algunos boletos, como pueden ser las yemas de huevo, las amanitas cesáreas, yemas de huevo, otras amanitas. El níscalo quiere un poquito de frío, ¿no? De tiempo fresco, de frío. Quizás ya empieza a salir más en las partes de los pinares que tenemos en la alta montaña y en Grazalema, antes que en las partes aquí más bajas, pero ya mismo tenemos Lactarius, bueno, níscalos en las zonas más bajas, puesto que ya empieza a hacer frío que al níscalo le gusta, ¿no? Y después, pues bueno, normalmente hay muchas formas, la gente lo coge, muchas formas de prepararlo, hay que lo prepara a la parrilla, a la braza, solamente el sombrero. Hay que decir que el sombrero lo podemos encontrar de tamaño de 5 o 6 centímetros hasta 15 y 20 centímetros de diámetro, que suelen ser algunos bastante grandes. Hay quien lo pone a la parrilla, a la brasa. Hay quien lo pone con un poquito de aceite, ajo, cebolla, vino blanco, quizá. Y también hay quien lo añade en trocitos a un guiso de carne, a un guiso de carne, sobre todo carnes de caza. Cuando se cocina carnes de caza o venado o perdiz, con una perdiz se pone con níscalo. En guiso con patatas y chorizo, es decir que también se le añade jamón. Es decir que el níscalo ha sido muy utilizado, entonces multitud de maneras de prepararla, ¿no? Entonces, bueno, pues es como digo, una seta muy conocida que crea poca confusión con otras y si nos confundimos de níscalo, no hay grave níscalo, no hay níscalos que nos puedan meter en un problema. Eso sí, que lo que estemos cogiendo sea níscalo, ¿sabes? Que a veces confundimos un níscalo con un balón de fútbol. Es decir, que quiero decir exageradamente que a veces, cuando estamos jugando dentro de un mismo grupo, pues bueno, si nos equivocamos de especie, a lo mejor no hay tanto problema. Lo problema es equivocarnos de género, ¿no? Y nos metamos en vez de un níscalo una manita, ¿no? Entonces, bueno, como se ha dado el caso estos días atrás, ¿no? De un envenenamiento en. Precisamente, es una cuestión que queríamos comentar siempre, sí. Porque alertamos sobre el tema cuando hablamos de seta, y es que ha habido una muerte ya en Girona hace unos días, pues precisamente por una manita faloide, ¿no? Sí, en un matrimonio, ella murió con 56 años, creo que era, y el marido ha estado grave, ya pasó bien, bueno, salió del trance, pero habían estado cogiendo boletos y amanitas cesáreas, y entre medio pues entraría alguna manita faloide. Y han estado graves los dos, un par de días o tres en el hospital, hasta que ella el segundo día pues falleció, la mujer, y el hombre pues estuvo varios días más ingresado puesto que tenía graves problemas de salud. Y decimos, hombre, estas noticias nunca es de gusto decirlas, pero En este caso creo que hay que decirla, puesto que lo que siempre hemos dicho en el tema de la cética, andar con mucha prudencia, con mucha, mucha prudencia, puesto que no merece la pena que una jornada, lo que hemos dicho tantas veces, ¿no?, que una jornada plácida de reposo, de relajación, cogiendo zeta con la familia, se convierta en una tragedia, ¿no? Y ahora más que hay tanta afición por la zeta, ahora más que ahora esta semana ya ha llovido y dan lluvia, y en las próximas semanas podemos volver a tener una explosión de zetas en el monte y la gente pues se lanza por ella, ¿no? No gusta decir esta noticia, pero hay que decirla, ¿no? Simplemente para que la gente evidentemente le vaya poquito a poco le vaya perdiendo el miedo a este grupo de seres vivos que, bueno, que tienen su, como siempre hemos dicho, su función en la naturaleza y además su aporte económico, su aporte gastronómico, se vaya quitando un poquito el miedo, pero no el respeto ni la precaución. Y para eso siempre hay que tener una excesiva precaución. No merece la pena jugarse pues el cuello, ¿no? Como decirlo de alguna manera. Uh-huh. Así que, ojo, como siempre decimos, porque además en nuestra zona, como Manolo nos ha insistido, en muchas ocasiones hay sí. gran cantidad de manitas falsas. Sí, sí, yo en estas últimas semanas que pude salir de Zeta, pude fotografiar manitas faloides, creo que lo dije la última vez que estuve aquí, a manitas faloides. Creo que era un metro de donde había manitas cesáreas. A un metro. Es verdad que hay una buena diferencia, pero cuando se desconocen las cosas, pues uno cree que puede coger de todo y nos confiamos. Y cuando hay un grupo de zetas, nos creemos que son todas iguales y empezamos a coger y a meter en el canasto. Y alguna se puede ir. Entonces, pues, ya digo, lo que siempre digo, una jornada de relax cogiendo zetas no puede terminar una tragedia. Pues vamos a terminar hablando de setas, en concreto de una foto, una imagen que nos envía Jorge, para que la comentes. Pues la estoy viendo y la verdad que no sé lo que es. Así en vista, así no podría decir la verdad la especie, porque son una seta muy finita, con unos pies muy finitos. No sé tampoco por el tamaño de las hojas que hay al lado, de los terrones de tierra, se ven que son muy pequeñitas. No sabría decir ahora mismo la especie. Hay que tener en cuenta que zetas hay cientos y a veces pues, bueno, a veces no, uno no las domina todas y ya está. Y no sé, me quedo con la foto y a ver si le echo un vistazo por ahí después. Y de todas formas sería bueno con esta foto, un primer plano evidentemente, sí. Pero también quizá verlo. Sí, la zeta hay que verla muchas veces por, ¿no?, por arriba, por abajo, la proporción del tamaño. Parece que son muy pequeñitas por el tamaño de las hojas, ¿no?, de las hojas que hay de unas plantitas que hay al lado, de un terroncito de tierra. No sabría decir ahora mismo, para decir cualquier cosa, mejor decir que no apostar por nada, porque la verdad que no sabría decir. Ante estos casos, ya sabemos. Ante estos casos, esta zeta, pues, sí, además, no son zetas comestibles, porque no son zetas consistentes. El pie puede tener 2 milímetros de grosor. Esas son zetas que prácticamente duran un día. Es un estilo, parece un estilo a las micenas, pero están en el suelo. Las micenas normalmente salen en tocones de árboles, en troncos de árboles, parecen, pero por eso no digo que sea micena. Pues son muy finitas, tienen un pie de 2 milímetros, que eso no es comestible de ninguna de las maneras, y el sombrero igualmente finito, y las láminas pueden ser minúsculas, con lo cual no es una zeta comestible, evidentemente. No digo que sea tóxica o venenosa, puede ser que no sea tóxica, pero también lo más normal que no tiene ningún interés culinario, en el caso de que pudiera ser comestible. Pero no sabría decir la especie, la verdad. Seguramente Jorge no la envía precisamente por eso, ¿no? Porque le sorprendería. Hay que tener en cuenta que en el parque de los arcos locales, entre Colocar y Grazalema, puede haber 1.500-1.600 especies de hongos. 1.500-1.600 especies de hongos. De los que echan zeta, podemos estar hablando de 800, que echan zetas como tal, 700-800. Y si tenemos en cuenta que no todos salen todos los años y que hay una enorme variedad, pues muy complicado, ¿no?, saber lo que es. Bueno, pues de todas formas agradecemos la aportación de Jorge, sí, con esa imagen, y nos vamos a quedar ya, Manolo, con el sonido de el ave que habíamos seleccionado en el día de hoy. Desde el principio, por ejemplo, por Line, Juanbo lo acertó, también Josema y Diego dieron en el clavo, porque se trataba del buitre, en este caso de un grupo de buitres. Decía que no era un canto como tal, no es un canto como los pajarillos que hemos traído estos días atrás, sino más bien un sonido de estos buitres, en este caso pues en un lugar donde había varios acumulados, donde se escuchaba incluso el aleteo entre los graznidos. No sé si se dice así, el graznido, no sé, ahora mismo la verdad que no sé cómo se diría, pero bueno, entre los sonidos de los graznidos, estos de los buitres, se escuchaban el aleteo de las alas, de entrar y salir probablemente en alguna cornisa rocosa, como puede haber en cualquier lado de esta sierra. Y es el buitre, un buitre, un ave, una rapaz carroñera muy conocida por todo el mundo, porque ya digo, es una especie, nuestro parque natural abunda muchísimo en nuestro parque natural y bueno, y por toda la península, ¿no? Pero nuestro parque natural tiene importantes colonias de buitre y además en las cercanías también hay importantes colonias de buitre que vienen a comer aquí al parque natural, como puede ser ahí el peñón de Zaframagón y demás. Y como digo, es una de las rapaces carroñeras por excelencia y que son prácticamente los basureros de nuestro monte, ¿no? Cuando digo basureros son los que reciben, sino los que recogen, son los... Estos buitres recogen toda la carroña, toda la materia orgánica muerta, todos los animales muertos que caen, que están en nuestro monte, pues prácticamente lo limpian y dejan todo en estado de hueso, con lo cual están librando al monte de infecciones y de lugares de focos de infección, ¿no? Contribuyen, su papel en el ecosistema es importantísimo, están en la cúspide de la pirámide de las cadenas alimenticias y son los últimos los que comen, digamos, los animales muertos, ¿no? Entonces el papel ecológico que desempeña el buitre es importantísimo, ¿no? Aquí el buitre que tenemos es el buitre leonado, el buitre común, y podemos encontrar otro buitre carroñero que no abunda en nuestra zona, desgraciadamente, que es el buitre negro, ¿no? De un poco más envergadura, pero bueno, en este caso estamos hablando del buitre común, que ya digo, es muy, muy abundante en nuestro parque natural, y es casi un emblema del parque natural, ¿no? Uh-huh. Porque ya digo, es una de las colonias más importantes de Andalucía de buitres, se encuentra en este parque natural. Pues nos vamos a quedar aquí en este punto. Bueno, pues como decimos con el espacio de hoy, pues hemos hablado del cambio climático, de ese informe de expertos que se conocían días atrás. Pues hemos hablado también de la seta de los níscalos y del buitre que rápidamente identificaron nuestros oyentes. Hoy era fácil. Otras veces con el sonido más complicado, la verdad es que también han acertado. Sí, también. Hoy lo han tenido fácil, ¿no? Sí. Bueno, pues la próxima semana que regresaremos con este juego y con mucho más contenido. Manolo, que por cierto, hablábamos de buitres, ha estado fotografiando águilas en estos días atrás. Bueno, y me imagino que... Y buitres también. Y buitres negros. Sí. He tenido la ocasión de poder fotografiar buitres negros y buitre común, uh-huh, y águila imperial y águila real. La verdad que ha sido una gozada disfrutar de este espectáculo y ya no es el hecho de fotografiarlo, ¿no? Es el hecho de mantenerlo todavía en la retina, ¿no? Tener en la retina todavía el espectáculo de un águila imperial intentando meterse en medio de una carroña para buscándose la vida para extraer un trozo de carne, ¿no? Eso es un espectáculo que además de estar fotografiado, para mí lo importante es mantenerlo todavía en la retina, ¿no? El poder ver cómo ese animal se mete ahí entre 100 buitres negros y buitres leonados, buscándose la vida, buscándose un trozo de carne, y salir entre medio de la maraña de todos pegando picotazos, salir totalmente de rosita, sin llevarse un refregón ni nada, con un trozo de carne, una cosa que quedará en la retina, en mi retina para siempre, ¿no? Uh-huh. Aunque evidentemente en las fotos también, ¿no? Y bueno, la verdad que un espectáculo. Otro día también, como en otra ocasión, hablaremos de fotografía. De naturaleza. Uh-huh. Nos vamos a quedar aquí, lo ha dicho Manolo Canto, como siempre, muchísimas gracias y regresamos el próximo jueves. Gracias a vosotros y buenos días. Al buen humor. Si se te da bien contar chistes o monólogos y quieres darte a conocer, apúntate al primer concurso humorístico de la Peña Sevillista. Ven a nuestra sede y conoce las bases. En la Peña Sevillista de Ubrique hemos organizado el primer concurso de humor. Además, en la Peña Sevillista podrás disfrutar de la mejor cocina. Ven a probar nuestras carnes de retinto, el más exquisito cochinillo y cordero al horno o nuestros pescados a la plancha. En la Peña Sevillista, una amplia carta de platos y raciones y montaditos. Peña Sevillista de Ubrique, ahora bajo la dirección de Sebas y Mariló. Bar de la Peña Sevillista, lo mejor, su distinguida clientela.